uno simplemente tiene que agradecer. Yo la política la dejo a un lado. No estoy ni ahí con esos canallas que hoy día lo único que hacen es criticar a la presidenta, en lugar de ayudar. Les cuento que son vacas. Pero péguense la cachá. Péguense la cachá con barrer para el lado. Péguense la cachá con andar contra la corriente. La envidia hace mal. Esto es pura envidia. Todos quieren estar en ese puesto. Y a mí me ocurre, claro, más bajito, me ocurre lo mismo, que me quieren sacar de mi puesto. No se le olvide que para eso hay elecciones, ¿cierto? Y las elecciones las ganó, pero al galope, como decimos aquí en el equipo de Chile. Yo digo las cosas pan, pan, vino, vino. Y no soy patero. Y si tuviera que criticar, critico. Por eso que estoy criticando el otro lado, que lo único que hacen es remar al revés, quieren hacer zancadilla, quieren hacer mierda, parece que quieren hacer mierda al país. Y eso yo no estoy de acuerdo. Yo no le pagué para que dijera eso por esta casa.